Tincunaco. Soy artesana de San Miguel hace 5 años y bueno, ahora estamos protestando porque hace ya 5 semanas que nos dejaron sin trabajo. El intendente, en una forma arbitraria, nos mandó a decir porque ni siquiera vino él. Tincunaco, donde las voces se encuentran. América Latina está cambiando. Y ese cambio nos ha cambiado a nosotros también. Hemos aprendido de los movimientos sociales. Yo recuerdo las jornadas en autobús para ir desde Paraguay al Foro Social Mundial de Porto Alegre y más tarde al foro que se celebró en Caracas. Fuimos a aprender, a escuchar, a impregnarnos de las experiencias de los demás. Nosotros somos hoy la expresión de la voluntad de cambio del movimiento popular, del movimiento social, del movimiento campesino y del movimiento indígena. Gracias al movimiento social, América Latina está viviendo estos momentos de cambio. Esta época nos exige un esfuerzo creativo para construir una sociedad más justa y más fraterna. Nuestros países deben de fomentar una mayor integración para defender las decisiones que estamos tomando en favor de nuestros pueblos. Yo les pido a ustedes que trabajen también en la integración de los movimientos sociales de Sudamérica, para que cesen algunas injusticias históricas. Por ejemplo, yo creo que es injusto que Bolivia no tenga derecho a un acceso al mar. Y lo mismo digo para Paraguay. Nosotros también tenemos derecho a un acceso al mar. La integración, repito, es creatividad en las iniciativas para construir una Sudamérica más justa, más solidaria y en la que encuentre, en fin, viejas injusticias. A veces me dicen que hay que tener paciencia. Yo digo que en América Latina, después de tanto tiempo de sufrimiento y de injusticias, lo que debemos tener es impaciencia. Porque estamos impacientes de edificar por fin la América Latina que queremos. Necesitamos el apoyo de los movimientos sociales y de toda la izquierda mundial, aquí representada en el Foro Social Mundial. Y queremos agradecerle al Foro Social todo lo que nos ha aportado, porque aquí hemos bebido de las ideas, de los programas, de los análisis para proponer el cambio en nuestros países. Palabras del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, en el Foro Social Mundial celebrado en Belém do Pará, Brasil, en enero de este año. Palabras de un presidente que intenta llevar adelante en su país algunos cambios que son reclamos históricos de las clases más postergadas y excluidas de Paraguay. Palabras de un presidente que por estos momentos está siendo asediado y desprestigiado por un congreso de ultraderecha, por los grandes medios de comunicación y por los intereses políticos y económicos nacionales e internacionales que dejan al país al borde de un golpe de Estado cívico y militar. Y con nuestro total apoyo al presidente constitucional de Paraguay, Fernando Lugo, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. La operación técnica de este programa está a cargo hoy de nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Valmiro Mainetti. Como todas estas tardes maravillosas de radio, aquí en el barrio San Atilio, nos acompaña la señorita Fernanda Villanueva, a quien también le damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo anda, Valmiro, tanto tiempo? Muy bien, retornamos. ¿No? Después de un lunes ausente, volvemos a estar presente aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3. Tengo una lista de direcciones para que nos escriban y nos manden mensajes. Así que vayan a buscar lápiz y papel. Bien. Que empiezo. Empiece nomás. El teléfono. Sí. 15-66-90-50-02. Nuestra vía de comunicación telefónica. Vía de comunicación telefónica. Si nos quieren escribir un mail, lo pueden hacer a latinoamerica.vive@yahoo.com.ar o a FM Tincunaco. No, lo dije mal, ¿no? ¿Dije Yahoo? Yahoo en... O dije Hotmail. Empieza de nuevo. Empiece de nuevo. latinoamerica.vive@hotmail.com.ar. Ese va bien. Ese perfecto. fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y bueno, tengo los blogs. ¿Quieren saberlos ahora también? Quiero los blogs también. www.fmtincunaco.blogspot.com. En ese sitio, aparte de escuchar Latinoamérica Vive, pueden ir viendo y escuchando los distintos contenidos que vamos volcando durante la semana, que tienen que ver con toda la programación de la radio y con distintas coberturas que vamos haciendo desde la FM Tincunaco. Pero también los pueden ver y escuchar en www.radiotincunaco.radioteca.net. Esa es la página de la radio que nos ha obsequiado, en realidad que hemos ganado desde la radioteca, el portal de donde se suben y se intercambian páginas favoritas. Materiales radiofónicos. Bueno, Radioteca nos obsequió, por nuestro trabajo realizado hasta ahora, una página web. Muy bien, y también nos pueden escuchar los miércoles de 13 a 15 horas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde se está repitiendo nuestro programa, que lo pueden escuchar a través de www.rnma.org.ar. La Red Nacional de Medios Alternativos nos ha concedido el honor de retransmitirnos los días miércoles de 13 a 15 horas, así que enviamos un saludo muy grande a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa cargado de información, realmente han pasado muchísimas cosas durante esta última semana aquí en nuestro continente y queríamos compartirlo y analizarlo con todos ustedes para ver qué es lo que está pasando en nuestra patria grande. Bueno, y hoy viajamos acá cerquita, para empezar, a Paraguay, para ver qué está pasando con el gobierno de Fernando Lugo. Así es, comenzábamos recién con las palabras del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que se está enfrentando tal vez a la mayor crisis desde que asumió el gobierno. Tenemos un informe también que está referido a la situación política, económica y social en toda América Central y la injerencia que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre toda esta región. Ese informe lo vamos a estar compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. Y en diciembre de este año se va a celebrar en Copenhague, Dinamarca, una convención para ver si se puede reemplazar al protocolo de Kioto. Se realizó una previa en Barcelona, en España, que lamentablemente no dio muchos frutos, pero hubo muchas propuestas interesantes que las vas a escuchar acá en Latinoamérica Vive. Con el diálogo completamente acabado, con la situación de Manuel Zelaya Rosales sitiado todavía en la embajada brasileña en Tegucigalpa, la situación en Honduras parece no solucionarse y todo parece indicar que las próximas elecciones a celebrarse el 29 de noviembre estarían sí llevándose a cabo, a pesar de que varios candidatos dijeron que no se van a presentar a las elecciones y que Manuel Zelaya Rosales, presidente constitucional, no ha vuelto a su cargo. Bueno, y como siempre, las voces de otras radios se escuchan en FM Tincunaco en Latinoamérica Vive. Y la resistencia poética hoy, el autor o la autora, en este caso latinoamericano, que nos va a estar acompañando en el cierre del programa, es nada más ni nada menos que Alejandra Pizarnik. Así que vamos a estar compartiendo. Prepárense porque una resistencia. Acomódense en el sillón. Una resistencia poética interesante, diríamos. Sí, como todas. Como todas. Se está poniendo lindo Latinoamérica, ¿eh? Todos esos temas, todos y muchos temas más, vamos a estar compartiéndolos, analizándolos y llevándolos a cada uno de sus hogares para ver qué es lo que está pasando en esta patria grande que tanto, sí, No, no, sí, le iba a decir que sí, pero que sin vendas en los ojos. Obviamente, sin venda en los ojos puestos. Y con la operación técnica de nuestro compañero Alejandro Leguizamón, damos comienzo así a Latinoamérica Vive de este día, 16 de noviembre del año 2009. ¿Qué le parece si nos vamos a dar una vuelta por esta vecindad que está media maldita? ¡Esta maldita vecindad! Pachuco, aquí en Latinoamérica Vive. Gracias, Asa. Tú fue maldita, gracias. Latinoamérica vive. Vive. Creo que Paraguay está renaciendo a una nueva república, a una nueva visión del mundo. El 20 de abril decidió cambiar el rumbo político de la historia en nuestro país. Por FM Tincunaco. Bien, la situación en Paraguay es realmente conflictiva. Digamos que es como uno de los paradigmas de cómo los grandes medios de comunicación pueden llegar a influir lo suficiente como para derrocar a un gobierno o intentar derrocar a un gobierno, ¿no? No solamente Paraguay. Eso pasó hace un año aproximadamente, acá mismo en Argentina, un año no, y medio. Inclusive una de las patas más visibles y más poderosas en el golpe de Estado a Honduras también tiene que ver con los grandes medios de comunicación. Y eso es lo que está pasando hoy en Paraguay, ¿no? Podríamos decir que está pasando al menos esta situación en lo que tiene que ver con los grandes medios paraguayos. En enero del 2009, bueno, es un mes que puede ser tomado como punto de partida aproximado de la campaña mediática contra el gobierno que se lee y ve cotidianamente hasta hoy. El clarín de inicio sonó con todo este periodo post-dictadura, desde la calle Yegros, donde el diario ABC Color escupe sus 36.000 ejemplares diarios para hegemonizar claramente y sin competencia alguna la agenda mediática y política de Paraguay. Si uno recorre las publicaciones de ABC hacia atrás, o sea, hasta enero, se notará que ya no hay enfoques informativos matizados ni guiños editoriales al gobierno. Sus informaciones y editoriales son un solo bloque antigobierno. El objetivo de esta campaña es debilitar al gobierno al punto en que se deba ser inevitable un juicio político o bien un golpe jurídico que termine poniendo en la calle a Fernando Lugo, el presidente de Paraguay. Exacto, y es que los grandes medios del Paraguay vienen produciendo una percepción social que muestra al gobierno de Lugo cada vez más debilitado, ¿no? Una construcción de la realidad que genera un clima cuya tensión e inestabilidad va subiendo, va en aumento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Un golpe jurídico que destituya al presidente, ni más ni menos. Y este trabajo que vienen haciendo los medios tiene como varias, ¿no? Como varias aristas. Todo está mal. Se busca y se seleccionan en la realidad los hechos y acontecimientos sociales, económicos y políticos negativos, ¿no? Como una campaña donde todo está mal. El tratamiento informativo aborda en forma casi exclusiva desde la mugrienta basura de la calle, el asalto callejero, los asesinatos, la malversación de fondos públicos, hasta el secuestro, ¿no? Situación como muy parecida, como decía usted, a lo que pasa aquí en la Argentina también, ¿no? Con este bombardeo informativo que nos vienen tirando los medios que están en oposición al gobierno nacional, ¿no? Una situación muy parecida. Sí, muy similar. Y bueno, la prensa exagera. No basta con contar y mostrar lo feo y vergonzoso. Sobre lo real exagera, infla de modo que una lluvia parezca una arrasadora tormenta. Entonces, así, el secuestro de un ganadero parecería el inminente secuestro del trabajador asalariado, del desempleado, del profesional de clase media, los asaltos callejeros al inminente asalto de toda la población. Repite. ¿Por qué debe repetirse lo feo, lo vergonzoso y lo completamente falso? Para desacreditar a un gobierno. La prensa también omite. Oculta todo lo que pueda dar indicios de corrección, de buen acto, de resultados positivos. En definitiva, omite todo indicador de avance y de un orden en construcción. Para la prensa, todo está paralizado y mejor aún si se interpreta que retrocede el país. Y no solo omite, también inventa si es necesario. Si la realidad no es suficiente, inventa hechos y acontecimientos tergiversando los reales, descontextualizándolos, minimizándolos o directamente produciendo hechos en los estudios o en la redacción. Toda esta avalancha mediática, nada originales en sus recursos, porque lo podemos ver en distintos países de Latinoamérica, no solamente en nuestro país, ahora también viene a mi memoria la campaña previa al golpe de Estado en Venezuela, ¿no? Donde derrocaron por varios días al presidente Chávez. Previo al golpe de Estado hubo una campaña muy parecida a lo que está sucediendo en estos momentos en Paraguay, ¿no? Dice, toda esta avalancha mediática, nada originales en sus recursos, se dirigen en un mismo movimiento principalmente a estimular y excitar dos sentimientos. Uno, el miedo, caldo de la sensación de inseguridad y de desorden, y segundo, el descreimiento hacia la autoridad política más visible, sustento de la deslegitimación social de un determinado poder. O sea, el descreimiento hacia la figura del presidente. Entonces, de la realidad manipulada y de los hechos planificados y generados por ciertos sectores políticos, se produce en la gente la percepción de la inestabilidad, del caos y de la inutilidad de un gobierno, ¿no? De la inutilidad de Lugo, específicamente. O sea, convengamos que la inutilidad de Lugo en estos momentos está siendo... puede llegar a generarse fomentada. Un debate. No, está siendo fomentada. Puede ser. Podemos plantear un debate sobre si Lugo es o no inoperante en el gobierno. Pero lo que podemos dar por sentado es que esta campaña mediática responde a ciertos intereses nacionales e internacionales bien sí, marcados. Seguro. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. La campaña mediática irá creciendo en intensidad y sincronización. En su proceso, apunta a alcanzar picos de debilitamiento del gobierno hasta volverlo completamente vulnerable. La difusión de las actividades del gobierno central con sus logros y con sus errores dependen casi exclusivamente de la agenda de los grandes medios comerciales. Hecho que se podría evitar o moderar si existiera el desarrollo de un movimiento comunicacional alternativo a la gran prensa, como por ejemplo medios estatales, medios públicos, medios comunitarios o medios autónomos. Mire, casualmente, hace unos días tuve la oportunidad de leer una noticia que resaltaba la dirección de fondos económicos hacia los medios comunitarios. O sea que el gobierno paraguayo de Fernando Lugo ponía un énfasis en la importancia de la creación y mantención y de la puesta en funcionamiento de los medios comunitarios, ¿no? No por nada el gobierno paraguayo apoya a los medios comunitarios. La campaña mediática se va desarrollando, ¿no?, como en un escenario en la que la correlación de fuerzas se inclina pronunciadamente hacia los sectores de poder oligárquicos, quienes tienen cercado al gobierno por dentro, o sea, poderes judiciales, legislativos, algunas gobernaciones, parte del sector de la Iglesia, que no lo quiere a Fernando Lugo, de la Iglesia Católica en Paraguay, y también algunos municipios, ¿no? Como que el poder de la oligarquía está como muy enquistado en estos sectores, y por fuera también del gobierno pueden ser los partidos políticos de derecha y los medios masivos de comunicación. Sí, justamente la semana pasada, en otro intento de desestabilizar al gobierno, se publicó que durante el apagón del martes, Lugo se había refugiado en el regimiento escolta presidencial por temor a un golpe de Estado, ¿no? Así es. Convengamos también que Fernando Lugo cambió a los tres jefes de las Fuerzas Armadas, la aérea, la marina y las tres fuerzas del ejército, sí, de Paraguay. Los tres jefes de estas Fuerzas Armadas fueron relevados de su cargo y pasados a disponibilidad, y Lugo nombró a tres militares nuevos para que se hagan cargo de estas fuerzas. También otra situación que fue como de conflicto, de tensión. Sí, criticada por los medios, básicamente, ¿no? Sin embargo, la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, SICOM, aseguró en un comunicado que son falsas las informaciones que acusaban al presidente de refugiarse por temor a que se estuviera gestando un golpe. Y aclaran que durante el corte de energía, Lugo se encontraba en la residencia presidencial, donde recibió la noticia de que el corte se había generado en Brasil. Sí, y la CICOM también insistió en recordar que el presidente en todas sus declaraciones aseguró que no hay posibilidades de que se dé realmente un golpe de Estado en Paraguay. Y también la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo considera que la ciudadanía mantiene todavía su respaldo a Lugo y por eso afirmó que no existen condiciones fuera del Poder Legislativo que puedan, bueno, desestabilizar al gobierno, ¿no? Es la minoría que ostenta el poder económico y político la que quiere interrumpir los cambios. De hecho, las últimas semanas, los principales referentes de la oposición, que tienen mayoría en el Congreso casualmente, plantearon la posibilidad de entablar un juicio político contra el primer mandatario de Paraguay. Y el senador oficialista, Carlos Filizzola, expresó que el Congreso paraguayo no tiene elementos suficientes para impulsar este juicio contra el mandatario y también agregó que Lugo lleva adelante un proyecto progresista que atiende a los sectores que estuvieron excluidos durante años. Escuchamos al senador oficialista Carlos Filizzola. La ciudadanía en general, la gran mayoría de la ciudadanía está apoyando la gestión del presidente Fernando Lugo. O sea que no hay condiciones tampoco a nivel de fuera del Parlamento, a nivel ciudadano, para contar con el apoyo a una iniciativa de esta naturaleza a poco más de un año apenas del inicio de la gestión del mandato del presidente Fernando Lugo. Y hay dos aristas muy importantes, creo que hay que tener en cuenta a la hora de señalar el porqué, ¿no?, de este intento, de esta crisis o de este intento de golpe de Estado en Paraguay. Más allá de que Lugo, Fernando Lugo, el presidente de Paraguay, es un presidente volcado hacia la izquierda, progresista, le podemos llamar, alineado más hacia el sector del ALBA, más cerca de Hugo Chávez, más cerca de Rafael Correa o de Evo Morales, que de los presidentes de derecha como Álvaro Uribe o Alan García de Perú. Creo que ese es un hecho importante, ¿no? Que Paraguay quiera acercar al ALBA, a la Alianza Bolivariana para las Américas, que Paraguay sea un país que está intentando llevar adelante una reforma agraria, ¿no?, tocando intereses económicos muy importantes, que Paraguay quiera llevar adelante una verdadera revolución con sus trabajadores y con sus campesinos, que intente darle una nueva imagen a la iglesia. Con sus mecanismos, porque es un país realmente muy corrupto. Sí, considerado Paraguay uno de los países más corruptos de toda Latinoamérica también, sí, ¿no? Una situación que Fernando Lugo también intenta cambiar. Y imagínese una situación muy arraigada dentro de la cultura del Paraguay. Exacto, ¿no? Esta situación de la corrupción. Hay un dato que no hay que dejar de pasar de largo, que es Lugo UNASUR versus el Comando Sur. Recordamos que luego de la reunión de la UNASUR, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, rechazó la presencia de 500 militares estadounidenses en su país, prevista para el año 2010, en el marco de un programa de ejercicios de tropas llamado Nuevos Horizontes. Según daban cuenta diarios locales, el presidente Lugo decía: "No es un rechazo categórico, simplemente no creemos conveniente que el Comando Sur de Estados Unidos esté presente en Paraguay con 500 efectivos para este tipo de ejercicios". Y según las mismas fuentes, Lugo explicaba en un nuevo escenario generado por la Unión Nacional de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, en términos de defensa, seguridad y soberanía, decía que apuesta por la integración regional en primer lugar, ¿no?, que es lo que estábamos hablando recién. El presidente del Paraguay señalaba que la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de los 12 países de la UNASUR fue muy cuestionada la gran presencia de soldados americanos en bases militares de la región. Entonces decía, ¿para qué traer 500 soldados más, ¿no? Claro, y la resolución que tomaba Lugo, según la información de las agencias periodísticas, generaba que la representación diplomática de Estados Unidos en Asunción lamentara el rechazo anunciado por el presidente Fernando Lugo a estos ejercicios militares programados para el 2010 con 500 tropas estadounidenses en Paraguay. 500 tropas. Fernando Lugo le decía no a estas tropas estadounidenses luego de una reunión, una cumbre de la UNASUR, donde se criticaba a la presencia norteamericana en Colombia y en Perú, ¿no? Luego de esta reunión, Fernando Lugo categóricamente rechazó la presencia militar en su país. Hay otra situación que hay que tener muy en cuenta también a la hora de por qué hay tantos intereses jugados dentro de un país que supuestamente no pareciera tan importante, ¿no? en su magnitud de territorio o tal vez en sus riquezas naturales y productivas. Pero Paraguay es un paraíso de agua dulce y es algo que hay que tener muy en cuenta. El acuífero Guaraní, es lo que usted se refería, es una de las mayores reservas subterráneas del mundo. Así es. O sea, no solo de Latinoamérica, del mundo. Y está en una zona estratégica, está en la triple frontera, compartiendo entre Brasil, Argentina y Paraguay y Uruguay. O sea, el agua, como se sabe, es un bien escaso en toda Europa y Estados Unidos y es algo por lo que las potencias ya están empezando a pelear. Así es. No por nada, o en un momento se decía que era una zona con gran presencia musulmana y posibles células terroristas y por eso tenían que venir a instalarse en la triple frontera. Todo una pantomima para generar una base militar ahí y poder controlar nada más ni nada menos que el recurso tan vital como es el agua potable, ¿no? Exacto. El acuífero Guaraní, como decíamos recién, denominado así en homenaje al pueblo originario que ocupó mayoritariamente este territorio, está situado entre los paralelos 16 y 32 de latitud sur y los meridianos 47 y 56 de longitud oeste. Se extiende por las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Tiene una superficie aproximada de, escuche bien esta cifra, 1.194.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 839.000 corresponden a Brasil, 226.000 a la Argentina, 71.700 a Paraguay y 59.000 a Uruguay. La recarga del acuífero se estima entre 160 y 250 kilómetros cúbicos por año y solo 40 kilómetros cúbicos por año podrían abastecer diariamente a 360 millones de personas con una dotación de 300 litros por habitante. O sea, impresionante, me dejó paullada. Es mucha, pero muchísima agua como para poder saciar la sed de todo nuestro continente o al menos de Sudamérica. Claro, es mucha agua, pero es mucha agua dulce y no contaminada. Y no contaminada, exacto. Vayamos por ahí. Agua dulce y no contaminada es oro puro, sí, ¿entiende? Para todo las Latinoamérica es oro puro, por eso están con el ojo de Saruman mirándonos. Pero bueno, como decíamos, Paraguay es otra pieza clave en este tablero de ajedrez latinoamericano que está luchando por un desarrollo, por un crecimiento, por una evolución que no a todos les conviene y son los sectores del poder los que frenan un cambio que podría llevar al continente americano a ganar esta partida, convirtiéndose en una gran potencia mundial. Golpe de Estado en Honduras, bases militares en Colombia, mineras y grandes empresas que devastan nuestra América son solamente algunas muestras de ese sector oligárquico que no solo vive en Paraguay, sino que opera en todo el continente bajo las órdenes de los pocos imperios que lograron crecer a fuerza de oprimir pueblos, países y naciones. Latinoamérica vive. Un semanario de actualidad latinoamericana sin venda en los ojos. Latinoamérica vive por FM Tincunami. Noticias breves en Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 9 al 16 de noviembre. Ecuador, salud. Ecuador derogó patentes de farmacéuticas transnacionales. Más de 2.000 patentes de farmacéuticas transnacionales fueron derogadas para sustituirlas por licencias obligatorias, según un decreto firmado por el presidente Rafael Correa. Eso bajará drásticamente el precio de muchos medicamentos. Seremos el país pionero en esta clase de políticas, afirmó Correa, quien señaló que el objetivo es garantizar el acceso masivo a las medicinas y a los agroquímicos. En Ecuador operan 243 farmacéuticas. 177 son extranjeras y controlan el 78% de un negocio que mueve al año 720 millones de dólares, según las cifras oficiales. Brasil, derechos laborales. La sexta marcha de la clase obrera congregó a 40.000 trabajadores en Brasilia. Promovido por 6 sindicatos, el miércoles pasado se congregaron por lo menos 40.000 participantes en Brasilia y fue la mayor jamás realizada. Los trabajadores consiguieron presionar a la Cámara de Representantes y el Senado para aprobar la propuesta de enmienda constitucional 231/95. El proyecto propone reducir la semana laboral de 44 a 40 horas de trabajo por semana, pero también propone una mejora del trabajo y la distribución del ingreso. México, protesta. Policía mexicana reprime la manifestación contra el cierre de Luz y Fuerza. La Policía Federal Preventiva de México reprimió el miércoles pasado a la manifestación convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas en contra del cierre de la compañía estatal Luz y Fuerza. En el marco de un paro cívico nacional se desarrollaron actividades de protesta en todo el país, a las que adhirieron diversos sectores como campesinos, universitarios y mineros. Demandaban que se derogue el decreto de desaparición de la empresa y que se reinstale en sus puestos a los 44.000 trabajadores despedidos. Escuchamos al líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores. Ellos detuvieron de manera injustificada a 11 compañeros, incluso se los sacaron de la propia autopista, los llevaron por una terracería. Hay compañeros que nosotros, las propias versiones de los trabajadores, iban 5 compañeros bastante golpeados. En la noche no se les permitió que nos viera el doctor, ni siquiera un abogado, y no, estaban incomunicados. Y esto lo decimos claro porque esto es la forma como actúa la Policía Federal Preventiva, como actúa el gobierno reprimiendo un movimiento social. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 9 al 16 de noviembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Tincunaco significa encuentro. Tincunaco significa encuentro en la lengua quichua. Tincunaco es un encuentro. Un encuentro con todas las voces. Un encuentro con todas las ideas. Un encuentro con diferentes expresiones artísticas. Un encuentro con todas las músicas. En definitiva, Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. De vestido azul, con zapatos blancos y velo de tul. ¡Qué bonita muñeca! Me la regaló mi abuelito, él es buenísimo. Tengo una muñeca de vestido azul, con zapatos... A todos nos gusta que nos den un regalo. Un juguete, un chocolate, un dulce, unos lindos zapatitos. Pero hay regalos que no se deben recibir. ¿Y por qué? A mí me gustan los regalos. Ahora te cuento. Hay unos regalos que no son regalos, son trampas. ¿Trampas? ¿Y por qué? Porque la persona que te da el regalo te obliga a hacer algo que no quieres hacer. Juguemos al regalo y a la trampa. Si un niño te da un cuento el día de tu cumpleaños, ¿qué es? Un regalo. Si tu padrino te compra un juguete porque te has portado muy bien, ¿qué es? un regalo. Ahora, atiéndeme bien. Juguemos a que un día, a una niña, su padrastro le dice: ven, niña linda. Tu mamá se fue al mercado y me dijo que te bañara. Ven, quítate la ropita. No me gusta. Te doy una linda muñequita si te quitas la ropita. ¿Quieres? Eso no es un regalo, es una trampa. ¿Y si un vecino te trae chocolates y te pide que lo toques y lo acaricies? ¿Qué es? También es una trampa. No voy a recibir esos chocolates y no voy a hacer lo que él quiere. Eso es muy malo. Los abusadores sexuales emplean toda clase de artimañas para conseguir que las niñas y los niños hagan lo que ellos quieren. Mamá, papá, enséñales a distinguir los regalos buenos y los malos. Protégelos y enséñales a protegerse. No me gustan las trampas. Y digo que no y que no quiero. Tengo una muñeca de vestido azul, con zapatos blancos y velo de tul. La saqué a paseo, se me cotipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y 45 de la tarde en casi toda la República Argentina. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive, un panorama a la patria grande. Por el eje del sur, al acuerdo Washington-Bogotá para el uso de 7 bases militares colombianas por parte del ejército de los Estados Unidos, se suma ahora el acuerdo Washington-Panamá, que se firmará en los próximos días y permitirá la instalación de 2 bases navales estadounidenses en Bahía Piña, provincia del Darién. Por el eje norte, el Plan Mérida, hermano menor del Plan Colombia, encuentra el clima adecuado para su avance a horcajadas entre la doctrina de seguridad nacional y la guerra Plan Mérida, Plan Colombia, bases navales y radares por un lado, crisis económica, violencia y criminalidad social por el otro. ¿Cuánto tiempo más podrán soportar nuestros estados y particularmente las empobrecidas poblaciones mesoamericanas esta tensa ecuación geopolítica y socioeconómica? Una doble tenaza empieza a cerrarse de sur a norte sobre el espacio político, social y cultural mesoamericano. Uno de sus brazos es visible en las diversas maniobras estratégicas de la geopolítica estadounidense sobre los territorios que se extienden de México a Colombia, y el otro en la progresiva descomposición de las condiciones de vida de una región amenazada por el narcotráfico, la violencia social y la criminalidad, y los problemas estructurales que se traducen en magros avances en materia de desarrollo humano. América Latina limpiándose de bases militares. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno para la paz! ¡Qué bueno para la soberanía de nuestros pueblos! ¡Qué bueno para la unidad y la integración de América Latina! De repente, los planes que ya venían caminando desde gobiernos anteriores en los Estados Unidos para instalar bases, más bases en Colombia, porque quedaron algunas bases en Colombia, entonces vienen a instalar casi una docena de bases militares en Colombia. Eso es una verdadera amenaza para la soberanía del pueblo colombiano en primer lugar, y es una amenaza para todos los pueblos de América Latina. Por el eje sur, el acuerdo Washington-Bogotá para el uso de 7 bases militares colombianas por parte del ejército de Estados Unidos se suma ahora el acuerdo Washington-Panamá, que se firmará en los próximos días y permitirá la instalación de dos bases navales estadounidenses en Bahía Piña, provincia del Darién, en lo que constituye un agravio al espíritu de los tratados Torrijos-Carter firmados en 1977 y especialmente a la lucha histórica del pueblo panameño contra la ocupación militar norteamericana. Aunado a esto, la reactivación de dos radares de alta tecnología del Comando Sur en la costa del Pacífico Norte de Costa Rica y la dotación de 15 millones de dólares para los cuerpos policiales de este país señalan el protagonismo que en el diseño de su estrategia geopolítica le asigna Washington a tres aliados de esta zona, los presidentes Álvaro Uribe, Ricardo Martinelli y Óscar Arias. Por el eje norte, el plan Mérida, hermano menor del plan Colombia, encuentra el clima propenso para su avance entre la doctrina de seguridad nacional y la guerra infinita contra el narcotráfico. En la misma medida en que Centroamérica se convierte, según lo asegura en un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la región más violenta del mundo. Una condición que bien podría invitar a los gobiernos del área a seguir el mal ejemplo del gobierno de México al enviar las Fuerzas Armadas a combatir la delincuencia en estados, provincias y ciudades, posibilidad que actualmente analiza el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, o bien para retomar las nefastas e ineficaces políticas de seguridad de mano dura. A continuación, escuchamos el testimonio de Andrés Rodríguez, integrante del FRENADESO, Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos de Panamá, señalando algunas cuestiones vinculadas a la soberanía de este país. La historia de la soberanía, de la defensa de la soberanía de los panameños, está marcada ya, principalmente con el gobierno estadounidense y con el Estado norteamericano. Nosotros estamos diciendo, hemos ido liberándonos poco a poco de la presencia norteamericana en nuestro territorio. Hemos ido liberándonos poco a poco de las decisiones que toma el gobierno estadounidense sobre el gobierno panameño. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos decir, no vamos a permitir volver la historia hacia atrás. Lo más triste es que viene de afuera importado ese discurso con el Plan Colombia. El Plan Colombia, precisamente la justificación ahora es el narcotráfico, lucha contra el narcotráfico. Nosotros en este momento anunciamos a los panameños que debemos declararnos en estado de alerta y que el gobierno nacional explique claramente eso, porque al final nosotros tenemos derecho a autodeterminación. Escuchábamos a Andrés Rodríguez, integrante del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos de Panamá. En el plano político, a la inestabilidad que ha socavado a los gobiernos de Guatemala y Nicaragua en los últimos años, le siguió el golpe de Estado en Honduras. Apoyado por la derecha estadounidense y centroamericana, que no solo derrocó a un presidente legítimamente electo, sino que asestó un duro golpe a las expectativas populares de cambio social y al proyecto de integración de la Alianza Bolivariana de las Américas. Temerosas de ser sobrepasadas por la ola progresista y nacional popular latinoamericana, las oligarquías y grupos empresariales centroamericanos han desatado una furiosa reacción antipopular disfrazada de un antichavismo paranoico que, como sucede en Costa Rica con la persecución política de las bases de paz venezolanas, alentada desde la Embajada de Estados Unidos en San José, intenta coartar los espacios de organización, pensamiento y acción política de movimientos sociales, organizaciones y partidos con posturas críticas frente a la dominación neoliberal. Y desde el punto de vista económico, diversas informaciones sugieren que lo peor de la crisis financiera mundial apenas estaría por llegar a Centroamérica, donde se espera un dramático aumento del desempleo en los próximos meses, hasta cerrar en 470.000 puestos de trabajo perdidos en el año 2009, según la Organización Internacional del Trabajo, y una importante reducción de las remesas, estimada en 1.000 millones de dólares por la Secretaría de Integración Centroamericana. Súmese a lo anterior los negocios transnacionales que se enmarcan en los tratados de libre comercio y el desarrollo del proyecto Mesoamérica, que sería el antiguo Plan Puebla-Panamá y ahora ampliado hasta Bogotá. Y se completará el cuadro de la condición neocolonial y de dependencia económica que caracteriza hoy a un arco de países donde abundan dos tipos de recursos esenciales para el capitalismo global neoliberal. Mano de obra abundante, barata, en algunos casos bastante especializada y sometida por necesidades a los dictados del mercado, y valiosísimas fuentes de recursos estratégicos. Mesoamérica alberga el 7% de la biodiversidad total del planeta y dispone de petróleo y otras fuentes de energía sumamente apetecidas, como por ejemplo el agua. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Jorge Coronado, miembro de la red de monitoreo sobre el CAFCA, que es el Tratado de Libre Comercio que lleva a Centroamérica, Mesoamérica, como la llaman en el informe, con los Estados Unidos. Lo compartimos. Estamos planteando un informe que dice que no hay ningún avance con el CAFTA después de 2 años, que los impactos realmente son negativos en términos macroeconómicos, en términos de inversión, en términos de relación comercial. Los datos nos están demostrando el acentuado déficit comercial. Le vendemos menos, le compramos más, le hemos abierto nuestras economías a los productos estadounidenses y, en fin, esto, en lugar de abaratar los productos, lo que está es empobreciendo a nuestros países. Este es un propósito del esfuerzo que estamos haciendo, tratar de visibilizar los impactos, pero para actuar políticamente, y empezamos a lanzar ya la consigna de que hay que retirarnos del CAFTA. El CAFTA no trae beneficios, no trae impactos positivos, nos provoca más dependencia porque nos encadena más a la economía estadounidense, que está en una severísima crisis, lo que nos pone más vulnerable. Y escuchábamos el testimonio de Jorge Coronado, miembro de la red de monitoreo sobre el CAFCA, el Tratado de Libre Comercio entre Mesoamérica y los Estados Unidos. Como puede apreciarse, se trata de un escenario complejo en el que, a la par de las iniciativas del poder imperial estadounidense para reforzar su dominio en la región, dada la pérdida de hegemonía en América Latina frente a Brasil y Venezuela, se multiplican de modo incontrolable los síntomas de una potencial ruptura sistémica. Por ejemplo, en las cada vez mayores dificultades que enfrenta el modelo neoliberal mesoamericano para contener el descontento social, reproducir su base de apoyo popular y satisfacer las necesidades más elementales de la población como trabajo, educación, salud y comida. ¿Cuánto tiempo más podrán soportar nuestros estados y particularmente las empobrecidas poblaciones mesoamericanas esta tensa y conflictiva ecuación y educación geopolítica y socioeconómica? Creemos que a partir del desenlace de la crisis en Honduras, por su efecto didáctico para el conjunto de la región, podrían empezar a perfilarse las posibles respuestas a estos interrogantes. O los brazos de la tenaza del neoliberalismo oligárquico imperial se cierran definitivamente para afirmar sus privilegios y sujetar a los de abajo, o el protagonismo de los pueblos y movimientos en la lucha logra por fin abrir camino y esperanza para una región que sobrevive en medio de promesas y cientos de miles y miles de vidas rotas. Esta es una nota escrita por Andrés Mora Ramírez acerca de América Central y sus vínculos políticos, económicos y sociales, nada más ni nada menos que con el gran imperio de turno, los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros continuamos aquí, en Latinoamérica Vive, por el 107.3 FM Tincunaco. Un poco de rock argentino, nos vamos hacia el norte del conurbano bonaerense, más precisamente para Moreno, donde escuchamos al Culebrón Timbal haciendo Estrella Blanca. Thank you.

19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. La Tierra está enferma. Tiene un grave problema de salud. Tiene fiebre. Se está recalentando. Sufre por la tala de árboles. Y por la quema. Llora por la contaminación ambiental. Se resiente por tanta basura. A la Tierra le duele el agujero de la capa de ozono. El hielo de Polo Norte y Polo Sur se está derritiendo. Aumentó el cauce de los ríos y los mares. Cuando esto pasa, se inunda todas las regiones. En algunos lugares mucho hibi. Y hay tanta sequía. Para curar el planeta Tierra, debemos tener menos humo de carros y de industrias y no usar aerosoles. Yo puedo. Tú puedes. Todos juntos podemos salvar el planeta. La ronda de negociaciones de Naciones Unidas sobre el cambio climático llegó a su fin en Barcelona, España, sin que países ricos y pobres arreglaran sus enormes diferencias de cara a la próxima convención en Copenhague, Dinamarca. Según la ONU, alrededor de 40 jefes de Estado ya se comprometieron a asistir a la reunión en la capital danesa, que tendrá lugar en el mes de diciembre. Pero muchos cuestionan si su presencia servirá realmente para llegar a un acuerdo, ya que las negociaciones previas en Barcelona han fracasado. El objetivo es consensuar un documento vinculante que reemplace el protocolo de Kioto, el plan contra el calentamiento global de la ONU, que vence en el 2012. Los negociadores quieren que los líderes municipales lleguen a Copenhague con números y compromisos concretos para reducir las emisiones de gases contaminantes y sumas detalladas de la ayuda a países pobres, pero varios países protestaron porque consideran que los países industrializados no se responsabilizan a la hora de poner cifras concretas sobre la mesa. Y muchos apuntaron directamente a Estados Unidos, que se mostró reticente a ofrecer un compromiso hasta que el Congreso de su país apruebe las leyes internas sobre el cambio climático. Por otro lado, un grupo de organizaciones sociales bolivianas intentó conseguir apoyo internacional para la creación de un tribunal internacional especial que juzgue casos de justicia climática. Las agrupaciones esperan que esa corte pueda instar a las empresas multinacionales a que paguen compensaciones a las comunidades indígenas que sufren el impacto del calentamiento global. No queremos ser vistos como mendigos, dijo Ángela Navarro, una de las negociadoras. No hemos venido a pedir limosna. Queremos justicia. Y cuando uno está llamando a Barrick para que venga a debatir, es cuando se queda demostrado que ellos no saben debatir, que no saben conversar, que no quieren, además no les interesa. Y todas estas empresas hacen lo mismo. Entonces ellos llegan y tienen esta política de los hechos consumados. Llegan y después van arreglando el proyecto a medida que van notando los problemas y que la comunidad va denunciando. Entonces lo que hay que hacer aquí es simplemente denunciar, informar, tener a la comunidad en pie de lucha, porque esto es de vida o muerte. Si estas empresas se instalan, dejan sin agua, y si dejan agua, en caso de que la dejen, dejan el agua contaminada. Aquí está la lucha por el modelo de desarrollo que queremos los latinoamericanos, los chilenos, los argentinos, y estas empresas vienen a llevárselo para mantener un modelo que a nosotros no nos ha beneficiado en nada en todos estos años, por lo tanto no nos va a beneficiar en nada a futuro. Los detalles sobre cómo trabajaría el tribunal y bajo qué auspicios actuaría se encuentran en los primeros pasos de elaboración. Los presidentes de los países del ALBA acordaron en su última reunión en octubre establecer un grupo de trabajo especial que examine la constitución de esa corte. Los impulsores de la idea, que cuenta con el apoyo de Evo Morales, presidente de Bolivia, aseguran que los países industrializados y sus empresas tienen una deuda histórica por la contaminación que han hecho al planeta y que deberían pagar algún tipo de compensación, refiriéndose específicamente a las comunidades indígenas, que son, como siempre, las más perjudicadas. El mes pasado, las organizaciones sociales de Bolivia recrearon su propia versión del Tribunal sobre Cambio Climático en Cochabamba, integrado por expertos internacionales de medio ambiente que escucharon 7 casos de comunidades de Bolivia, El Salvador, Colombia y Perú que se ven afectados por el cambio climático o por actividades de empresas mineras. Esta situación hace que los pueblos estén en realidad fuertemente golpeados por políticas que favorecen tremendamente las industrias extractivas, tanto minería en los Andes como las industrias de hidrocarburos en la Amazonía. El tema del derecho a la protección del medio ambiente. En este informe y en esta recomendación al Estado peruano, estamos planteando que se garantice salvaguardas institucionales y normativas para proteger los territorios indígenas. Y allí donde se están desarrollando actividades mineras o petroleras, se pueda participar directamente para que, en caso de demostrarse situaciones de contaminación y vulneración de derechos, se pueda intervenir. Los organizadores de la corte explicaron que si bien la Corte no tenía poder legal, igualmente respondió a la necesidad de dar respuesta a una ausencia de mecanismos e instituciones que sancionen los delitos climáticos. Según un informe, el derretimiento de glaciares, los desastres naturales, la propagación de enfermedades, los incendios forestales y el clima cambiante amenazan con causar daños severos y algunos irreversibles a Bolivia. Brasil y México, las dos voces más fuertes de América Latina en las conversaciones sobre cambio climático, se enfocan en cuánto deberían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en caso de que los países desarrollados acepten realizar mayores reducciones y mejores ayudas a los países en desarrollo. Uruguay anunció en las conversaciones que espera aumentar la proporción de energía renovable al 15% para el 2015. Perú habló de recortar las emisiones producidas por la deforestación, mientras que incluso Ecuador, uno de los mayores impulsores del tribunal, prioriza la idea de recibir dinero de la comunidad internacional por no explotar el petróleo del Parque Nacional de Yasuní. La perforación ilegal en el país es sancionada muy débilmente. Eso debemos tener instrumentos normativos de comando y control más fuertes. El tema, por ejemplo, de inyección de acuíferos, tema de cambio climático. No encontramos normativa que nos obligue a pensar en cambio climático, sino que lo hacemos por un tema a veces de inspiración o necesidad de hacerlo, pero no porque una ley nos obligue a pensar a incorporar ese tema en lo que hacemos. Los críticos prevén que, si entra en vigencia, la propuesta deberá sortear grandes obstáculos, ya que lo más difícil será dar a una corte internacional el estatus legal para multar a empresas por delitos climáticos. Políticas públicas serias es lo que se necesita para un cambio real de actitud frente a las consecuencias del cambio climático. Y al diseñar políticas públicas serias contra el cambio climático, no se puede dejar de lado el conocimiento ancestral indígena sobre el cuidado de los recursos naturales. Y más allá de las políticas públicas que puede diseñar un gobierno o un Estado, el cambio de actitud empieza desde casa, tomando conciencia de los daños que podemos causar al medio ambiente. Sin un cambio de actitud seria y comprometida por todos nosotros, el cambio climático va a seguir empeorando y las consecuencias las vamos a sufrir todos por igual, sin distinción de género, estatus social y más allá de cualquier frontera. El planeta es uno solo. Está en nuestras manos cuidarlo o destruirlo.

¿Se olvidaron de nuestros derechos? 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Y empezamos a transitar ya la segunda hora de este programa que hemos llamado Latinoamérica Vive y emitimos por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco. La operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero, el señor Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Valmiro Mainetti, como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en Barrio San Atilio, me acompaña la señorita Fernanda Villanueva. Nos podemos comunicar a través del 1566-90-5002 o bien pueden escribirnos algún correo electrónico a través de latinoamerica.vive@hotmail.com. latinoamerica.vive@hotmail.com y también en fmtincunaco@yahoo.com.ar. Contamos también que los miércoles estamos saliendo al aire a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Miércoles de 13 a 15 horas se está retransmitiendo Latinoamérica Vive por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y momentos de hacer sociales también aquí en Latinoamérica Vive porque tenemos algunos saludos y algunos agradecimientos también, ¿no? Sí, yo le quiero mandar un beso grande a Mariana, a Dante y a Martín que me mandaron un CD con música de Los Macacos. Mire. Que, bueno, les agradezco mucho, les mando un beso grande. Y también a Malena, que siempre nos escucha, y a Rita Hampton le quiero mandar un beso grande. Muy bien. Yo tengo para enviar algunos saludos a la gente de la Biblioteca Popular Intihuasi, a Pedro Moreira y a todos los compañeros ahí de la biblioteca, porque nos hemos enterado que escuchan el programa de vez en cuando, cuando se acuerda, cuando pueden, cuando existe la posibilidad, escuchan Latinoamérica Vive y la verdad que nos pone como muy orgullosos también. Así que a toda la Biblioteca Popular Intihuasi y a todos los compañeros que militan allí, desde aquí, desde Latinoamérica Vive, un fuerte abrazo. También quiero enviar un saludo muy especial a Macarena Ugalde, una compañera, una amiga de la radio, quien estuvo teniendo unos problemitas de salud. Me dijeron que ya está bien. Pero no se encuentra sola. No se encuentra sola, está muy bien acompañada. Así que desde aquí, desde Latinoamérica Vive, le enviamos un saludo muy grande. Y también le mandamos un beso a Nora, que hace mucho que no hablamos con ella, pero bueno, desde acá sabemos que pasó por momentos difíciles, le mandamos un beso grande. Un abrazo también a Fede de Sagrada Familia, que siempre se comunica con nosotros. Fede, que creo que hoy tiene programa, a partir de las 19 horas, el programa de Fede se llama Apostando al Rock. ¿No? Un programa de rock local. Apuesta al rock and roll. Bueno, todos saben que Río fue elegida como sede de las Olimpiadas para el 2014. Lo sabíamos. Y también para sede del Mundial para el 2016, ¿no? No, al revés. 2016 Olimpiadas. 2014 Mundial, 2016 Olimpiadas. Ah, bueno, obviamente los atletas brasileños ya se están preparando, la ciudad, ya sí. Están entrenando, todos los Ronaldinhos, los Ronaldos, los Kaká. Pero los deportistas no son los únicos brasileños que entrenan en Río. También los maestros se entrenan. Ustedes pensarán que se trata de un plan de educación, técnicas pedagógicas o cosas así. Puede ser o no. Pero en realidad en lo que se están capacitando algunos sí, maestros es en soportar balaceras y ataques narcos. Y es que en las escuelas públicas pondrán en práctica un plan de emergencia para entrenar a los docentes ante posibles episodios de violencia. Este programa capacitará a educadores y empleados para que sepan orientar a los alumnos en momentos de tensión, como los frecuentes tiroteos entre narcotraficantes y policías, que a veces atraviesan las escuelas mientras están en clases y mientras duran las persecuciones. La idea es preparar a estos funcionarios para que tengan una actuación apaciguadora, dejando a los niños calmados y dándoles seguridad en posibles situaciones de pánico, dijo el gobierno. Y el problema en Río es que, a diferencia de otras ciudades del mundo, cuyas zonas más peligrosas se encuentran en la periferia, muchos de los barrios marginales están muy cerca de las áreas más pudientes. Sí. Y esa proximidad física pone en evidencia la desigualdad social y hace más visible la violencia urbana. Se viene el gran muro, me parece, también, en Río de Janeiro. Sí. O sea, se ve más y no queremos que en las Olimpiadas se confunda un festejo deportivo con una persecución de narcos y balaceras, ¿no? Entonces, el plan de protección para situaciones de peligro se aplicará en 1000 escuelas de la ciudad, 200 de las cuales se encuentran en áreas de alto riesgo. Matemáticas, lengua, geografía, ciencias sociales y ahora también defensa personal y karate es lo que van a tener que saber los maestros brasileños para dar clases. Policías en acción, un poroto. Y todos sabemos que lamentablemente México es un país castigado con el flagelo del narco, de la trata de personas, de la corrupción y de algunas cosas más. Pero pobres mexicanos, tienen que afrontar un nuevo negocio que perjudica al país. No, no paran de sufrir, ¿no? No, no paran, no de, paran sufrir, de tener no. tragedias. Y es que ahora el crimen organizado también se metió con la venta ilegal de arena. Miles de toneladas de arena extraída ilegalmente de México son exportadas y vendidas a constructoras estadounidenses. No. Usted no lo cree, pero se lo juro, ¿eh? Provocando un daño ambiental en algunas zonas. Nadie pensaría que la arena pudiera llegar a valer su precio en oro, pero en la nación azteca la extracción de arena y piedras como material de construcción se ha transformado en un negocio millonario, especialmente desde que California, en Estados Unidos, prohibió la extracción de estos materiales pétreos para proteger su medio ambiente. Por eso van a México. Para no joder su medio ambiente, van a joder el de Protejamos México. Nuestro medio ambiente en California. Es una vayamos, buena política. Vayamos a sacar la arena de las playas mexicanas. No, una política que siempre te incluye, ¿viste? Siempre están pensando en los demás. Sí. Una tonelada de material pétreo puede llegar a valer $200. Y la norma es que se envíen contenedores de 80 toneladas a 16.000 cada uno. O sea, cerca de un 20% de toda la extracción que se realiza en el país es ilegal. Pero es muy difícil para el gobierno precisar la cantidad de materiales robados, ya que solo cuentan con apenas 150 inspectores. Nada más. Para todo el país, que son millones de habitantes. Que además deben desarrollar otras funciones. Y aparte, o sea, una costa tan extensa como en ambos, o sea, en con ambos salida océanos. En ambos océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico, con golfos, solamente 150 inspectores. Solamente 150 inspectores para 120 millones de habitantes. En México el peligro ambiental no es tan grave como este nuevo drama que se avecina. Los narcoareneros. Cuidado que los carteles de la arena ya se están formando. Ahora dígame, ¿toda esta arena es para construir el viejo Hotel California de los Eagles? Sí. Y en Venezuela están muy preocupados. Sí, sé que están muy preocupados. Están muy preocupados. Desde hace meses vienen lidiando con la instalación de las bases militares en Colombia. Hace años vienen lidiando con Uribe también. También. Hacemos la guerra, no hacemos la guerra, nos armamos, nos desarmamos. Tienen muchísimos conflictos con todo esto. Y ahora, pobre, se le suma algo gravísimo. Y es que el alcalde del municipio de Sucre debe destituir inmediatamente al director de la policía de esta jurisdicción, Manuel Furelos. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Se preguntarán. Sí. No hizo nada. Bueno, no es que no hizo nada. Lo que pasa es que este funcionario vive actualmente en Miami, Estados Unidos. Y claro, el presidente de la Comisión para los Derechos Laborales y Participación Comunal del Consejo Municipal de Sucre está indignado. Me imagino. Con este funcionario. Me imagino. Y dijo que no es posible que el director de un cuerpo policial viva en otro país y controle su trabajo desde una municipio. Playa. Desde internet. Bien. O sea, desde internet él mira qué está pasando en su, lugar de trabajo. Me lo imagino así, sentado con una... Con una laptop. Una laptop. En la playita. En la playa, sol. Mirando a las chicas patinando por la costa. Tomándose un trago con sombrilla. No se puede, señor Furelos, no se puede vivir en Estados Unidos y tener negocios en la ciudad de Miami y viajar cada 2 semanas a Venezuela para ver cómo anda el rancho. No se puede. Aparte, según denunciaron, este señor gasta un dineral que sale, adivine de dónde. Y me imagino que sale de los fondos públicos, no sé por qué. De las arcas del ayuntamiento. Me imaginé, no sé por qué. Qué vergüenza, qué vergüenza. Así estamos en Latinoamérica con maestros que entrenan para poder pilotear un ataque de bandas narcos, con jefes de policía que se van a aprender algo con los muchachos de División Miami. Nosotros los invitamos a que vengan a la Argentina. Cualquier sector del conurbano bonaerense y muchos barrios de Capital Federal pueden ser un buen campo de batalla, bueno, de batalla o de aprendizaje. Lo sí, que, un lo banco que de entrenamiento también. También. Y a los chicos chiquititos les decimos que tengan mucho, mucho cuidado. Tengan cuidado porque en cualquier momento empieza a desaparecer la arena de las plazas. Latinoamérica vive. Sonidos latinoamericanos por FM Lituana. La verdad es que no se ve como muy posible reentablar un diálogo. El presidente Zelaya dijo que él no tenía absolutamente ninguna disposición a volver a conversar con el gobierno de facto. Por lo tanto, cualquier solución a esto solamente podría venir de decisiones unilaterales de dicho sector, allanándose a constituir el gobierno de unidad y reconciliación y permitir que... permitir que el Congreso se pronuncie sobre el tema de la restitución del presidente Zelaya, poniendo además sobre la mesa la renuncia del gobernante de facto, porque ustedes comprenderán que mientras esté, por así decirlo, legitimada en el Congreso la existencia del gobierno del señor Micheletti, es difícil que el gobierno se pueda pronunciar sobre el retorno del presidente Zelaya. Esos tres temas son los que están en discusión hoy día en Honduras, pero repito, no existe una negociación en marcha, esa es la realidad. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a 2 por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y escuchábamos el testimonio y la palabra de Miguel Insulza, secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, quien analiza, ¿no?, el fracaso, el rotundo fracaso del acuerdo político entre el régimen golpista hondureño y representantes del gobierno depuesto de Manuel Zelaya Rosales. Insulza señaló que la OEA no enviará ninguna misión a Honduras en el marco de las elecciones a llevarse adelante a fin de este mes. Y también hay como cierta expectativa por un pronunciamiento sobre las elecciones convocadas por autoridades golpistas para el próximo 29 de noviembre. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Brasil ya han solicitado a Insulza que declare el desconocimiento de los resultados en este proceso electoral. Todos estos países consideran que no están dadas las condiciones para realizar elecciones en Honduras si no se restituye al presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales. Ya hay algunos candidatos de varios partidos políticos, de diferentes partidos políticos, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes por algunos municipios y ciudades, que ya han renunciado a dichas candidaturas para el próximo 29 de noviembre, ¿no?, aduciendo que esta inconstitucionalidad, ¿no?, marcada por la acción donde se estarían llevando adelante las elecciones, que es más ni menos que en el marco de un golpe de Estado cívico y militar. Vamos a escuchar a continuación un informe de Lenguas Largas que nos llega a través de la agencia informativa Pulsar, no, pintando un poco la actual situación en el país centroamericano. Lo compartimos. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009. América Latina, Honduras, golpe de Estado y fracaso del acuerdo político. La Organización de Estados Americanos analiza en este momento el fracaso del acuerdo político entre el régimen golpista hondureño y representantes del gobierno depuesto. Hay expectativa por un pronunciamiento sobre las elecciones convocadas por las autoridades golpistas para el próximo 29 de noviembre. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Brasil ya han solicitado a José Miguel Insulza que declare el desconocimiento de los resultados de este proceso electoral. Consideran que no están dadas las condiciones para realizar elecciones en Honduras si no se restituye el presidente legítimo, Manuel Zelaya Rosales. La semana pasada, el régimen golpista hizo fracasar el acuerdo entre las partes. El 5 de noviembre era la fecha límite del Congreso para decidir sobre la restitución de Manuel Zelaya. El Congreso no se expidió sobre este tema y el régimen golpista propuso un gobierno de unidad y reconciliación sin la presencia del presidente legítimo. Evidentemente se manifiesta la falta de voluntad para cumplir la letra y el espíritu del acuerdo, desconociendo la propuesta del Plan Arias, las resoluciones de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas. Declaramos fracasado el acuerdo por el incumplimiento del régimen de facto del compromiso de que en esta fecha debería estar organizado e instalado el gobierno de unidad y de reconciliación nacional, el que por ley debe ser presidido por el presidente electo por el pueblo de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales. Jorge Reina, representante del gobierno constitucional de Honduras en la mesa de negociación. La representación de Zelaya rechazó la convocatoria de elecciones en este contexto. Lo mismo realizó el Frente de Resistencia al Golpe y a ellos también se sumaron candidatos a la presidencia y municipios hondureños. En Honduras, los candidatos en todo nivel, desde la presidencia hasta las municipalidades, han rechazado las elecciones el 29 de noviembre. Son 60 las municipalidades que no van a aceptar las elecciones bajo un régimen golpista. Y también muchos miembros del Congreso y dos candidatos a la presidencia. O sea, en todo nivel se rechaza la elección, dado que es bajo el régimen golpista. Andrés Tomás, periodista de Democracy Now, quien permanece en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, junto al presidente Zelaya. En su último informe presentado a fines de octubre, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras informó que se registraron 21 asesinatos a integrantes de la resistencia contra el gobierno de facto desde el 28 de junio último. El comité recibió más de 4.200 denuncias por violaciones a los derechos fundamentales y hay 114 ciudadanos acusados de sedición. El texto remarca además que hay 5 presos políticos y 114 juicios contra militantes sociales. El informe da cuenta de cientos de casos de torturas y alrededor de 400 personas con golpes y lesiones producto de golpizas en represiones. También se contabilizan 4 atentados contra organizaciones sociales, 14 violaciones contra medios de comunicación y 12 agresiones contra periodistas. Cuando miramos que tenemos más de 114 acusados por sedición en 118 días, que tenemos 5 presos políticos, que tenemos cualquier cantidad de gente amenazada a muerte, que tenemos cualquier cantidad de gente víctima de la represión por manifestarse contra el golpe de Estado, ¿creen ustedes que las bombas lacrimógenas que nos han ido a depositar en el COFADES va a ser motivo y razón alguna para que nos callemos? No, al contrario. Entre más bombas lacrimógenas nos depositan o más acciones hacen contra nosotros, más fuerzas agarramos. Berta Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias realizó la semana pasada una misión internacional en Honduras y allí pudo comprobar las operaciones de medios de comunicación comerciales para impedir la restitución de Manuel Zelaya. los medios de comunicación, grandes medios, se siguen prestando para esto porque son parte de la actoría de lo que ha ocurrido en Honduras. Eso también hay que decirlo, han sido actores fundamentales del golpe de Estado. Recordemos que son los mismos dueños de la gran riqueza en Honduras, de las maquilas, de las empresas farmacéuticas, de las farmacias, de las cadenas de supermercados, de la comida rápida. Además, sobre todo eso, son empresarios de la comunicación, tanto la radio, la televisión como la prensa escrita. Por lo tanto, hace aún este panorama mediático, este panorama electoral, que hace todavía más difícil mirar y ver cuál es la posibilidad efectivamente de que José Manuel Zelaya, aún en la Embajada de Brasil, pueda tener un lugar, porque como un presidente de cuatro paredes puede negociar. Entonces, realmente la situación sigue siendo muy complicada. María Pía Mata, representante de AMARC América Latina en emisión internacional en Honduras. El pueblo hondureño prolonga su incertidumbre ante la negativa del gobierno golpista para permitir el retorno de la democracia. La Organización de Estados Americanos analiza en este momento el fracaso del acuerdo político entre el régimen golpista hondureño y representantes del gobierno depuesto. Hay expectativa por un pronunciamiento sobre las elecciones convocadas por las autoridades golpistas para el próximo 29 de noviembre. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009. América Latina, Honduras, golpe de Estado y fracaso del acuerdo político. www.agenciapulsar.org. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América. Y escuchábamos otra entrega de los informes especiales de la serie Lenguas Largas, que nos llega a través de la agencia informativa Pulsar. Y todo parece indicar que de alguna manera u otra los golpistas, encabezados o con la cara más visible de Roberto Michelletti, han logrado sostenerse en el poder más tiempo pensado, o sea, más tiempo del pensado, más tiempo del que cualquier analista político podría suponer cuando comenzó o cuando se inició este golpe de Estado. Han llegado al menos al límite de tiempo que suponemos que ellos mismos se impusieron, que era ni más ni menos que la fecha de las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo 29 de noviembre. Creo que ellos mismos se impusieron como fecha postergarse en el poder hasta las elecciones del próximo 29 de noviembre. No cedieron ante la presión internacional de la OEA, de la Unión Europea o de la Comunidad de Estados Caribeños, pero sí los golpistas se ampararon a la sombra de la desidia primero y la complicidad después por parte de los Estados Unidos. País que nunca condenó enérgicamente el golpe y país que gestionó un préstamo del FMI al gobierno golpista de Roberto Michelletti. Y es el mismo gobierno de aquel país que dijo que reconocerá al gobierno que se elija en las próximas elecciones. Esto a pesar de que se lleven adelante en el marco de un acto completamente ilegal como es un golpe de Estado, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos, a través de su secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Sur, Thomas Shannon, aseguró que su presidente Barack Obama reconocerá al próximo presidente que se elija el 29 de noviembre. Esta es la situación política en Honduras al día de hoy. Es lo que está pasando en estos momentos en Honduras y quisimos compartirlo desde aquí, desde Latinoamérica Vive, a través del 107.3 FM Tincunaco. Nosotros desde aquí abogamos por la vuelta de Manuel Zelaya Rosales a donde tiene que estar, ¿no? Al frente del gobierno de Honduras, elegido ni más ni menos que por su pueblo hondureño. Esto es Latinoamérica Vive, por el 107.3 FM Tincunaco. Zapatazo, le vamos a lanzar. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Mahacha, pa metron alayaro hanco pirakan muyuntata. Maichus, mapuche, kawai manjina, zunaka y matapis. Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Hoy rendimos solemne homenaje a los más pequeños, al futuro de la patria. ¡Que suban al escenario! ¡Que suban! Pero, ¿dónde están? Señorita, dígame. ¡Le ordené que contratara niños para el evento! ¡Ay, mi hijo no puede venir, señor diputado! ¡Tiene que estar vendiendo caramelos! El mío desapareció. Dicen que anda por los mercados. En América Latina, 40 millones de niños y niñas viven en la calle. Mendigan, limpian parabrisas, cantan en los buses, o peor aún, huelen pegamento y los prostituyen. ¿Y ustedes, los grandes, se olvidaron de nuestros derechos? 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Voces. ¿Está usted escuchando radio? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Y ahora en Latinoamérica Vive, momento de escuchar las voces libres de las radios comunitarias de todo nuestro continente. Y la sexta Semana Mesoamericana por la Diversidad Biológica y Cultural comenzó en El Salvador. Hoy empiezan las actividades programadas en el marco de este evento que se realizará en una comunidad en la frontera entre Guatemala y México, y uno de los objetivos es fortalecer la resistencia contra los megaproyectos que atentan contra la vida humana y el medio ambiente. Compartimos el reporte de Giovanni Montalvo, Radio Bálsamo, El Salvador. Así es, las organizaciones populares de Mesoamérica se preparan para reunirse en la sexta Semana Mesoamericana por la Diversidad Biológica y Cultural. El encuentro se realizará en una comunidad de Guatemala, fronteriza con México, desde el lunes 16 de noviembre hasta el viernes 20. La actividad busca fortalecer la resistencia de los pueblos frente al modelo neoliberal y también replantear las alternativas que se están impulsando desde cada territorio. Rafael Vela, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, Amigos de la Tierra, nos habla sobre las expectativas de este encuentro. La idea es que todos participemos en diferentes mesas que se van a estar, digamos, retomando en estos 4 días que va a formar parte de lo que es el evento. Entonces, estamos hablando de mesas sobre soberanía alimentaria, territorio y megaproyectos, el modelo neoliberal en los territorios de los pueblos mesoamericanos, salud y pueblos, juventud y territorio y mujeres. La Semana Mesoamericana por la Diversidad Biológica y Cultural nació en el año 2001 en San Cristóbal de las Casas, México. Ya se realizó en San Salvador, Honduras y Guatemala. En esta ocasión participarán organizaciones del movimiento popular y social, organizaciones campesinas, de mujeres, jóvenes, de la diversidad sexual, comunidades y pueblos indígenas en resistencia, en defensa del territorio y redes de acompañamiento a la resistencia comunitaria frente a megaproyectos. Desde Radio Bálsamo para Aler Contacto Sur, les informó Giovanni Montalvo. Histórica Radio Comunitaria de Argentina recibe una licencia. La emisora comunitaria de la Patagonia Argentina, FM Alas 89.1 MHz, accedió a una licencia de radiodifusión por primera vez en sus 22 años de historia. Antes funcionaba con un permiso precario y provisorio. La licencia fue otorgada por el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, a la Asociación Civil ALAS para la Comunicación Popular que gestiona la emisora. Escuchamos el testimonio de Valeria Belozerkovsky, miembro de FM ALAS. ALAS en su momento tuvo ese famoso PPP, permiso precario y provisorio, que en el año 99 el CONFER lo desconoce y declara la radio clandestina y manda a decomisar los equipos, que si bien no se los pudieron llevar gracias a la movilización de los radio participantes, durante un año y medio estuvimos en un proceso judicial muy complicado hasta que presentaron los equipos, o sea que vivimos ese momento también de ser declarados clandestinos. Después quedó todo en la nada y la verdad que con mucha incertidumbre, nunca sabíamos cuál era nuestra situación legal frente al CONFER. Seguimos funcionando como la mayoría de las radios comunitarias, ¿no? De hecho, y de derecho, de ejercer el derecho. FM Alas trabaja por el reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche, por la defensa de los bienes comunes y por el respeto de los derechos humanos, promoviendo el acceso a la comunicación como uno de los principios fundamentales. La radio comunitaria histórica de la Argentina sufrió diversos ataques, tales como pintadas con simbología nazi, asaltos y destrozos en sus instalaciones y hasta un decomiso en el año 1999. En esa oportunidad, la comunidad de El Bolsón, donde está FM Alas, se reunió frente al edificio de la radio impidiendo que los equipos sean secuestrados. Escuchamos nuevamente otro testimonio de Valeria Belozerkovsky, miembro de FM Alas. Los pueblos originarios reclaman los títulos comunitarios, ¿no? En cuanto a hablar de territorio. Las radios comunitarias también reclamamos títulos comunitarios para hacer uso del espacio radioeléctrico. No, y esto, bueno, esto es, digamos, somos colectivos, no somos personas dueñas de algo que nadie puede ser dueño. Somos colectivos que decimos nosotros tenemos derecho a ocupar un espacio para ejercer el a ejercer la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, etcétera. Y en México, una manifestación comunitaria rechaza persecución a un fundador de radio mexicana. La comunidad del pueblo de Sulja, en el estado de Guerrero, se manifestó en contra de la persecución a David Valtierra Arango, uno de los fundadores de la radio Ñomdá, La Palabra del Agua, y denunciaron el mal gobierno del municipio. Este domingo 8 de noviembre, el Frente Comunitario de Xochitlahuaca puso en evidencia las reiteradas persecuciones que sufren los y las habitantes del pueblo de Sulja. La manifestación pacífica se realizó en contra del mal gobierno del municipio representado por Acaed Rocha Ramírez, actual diputada local, según se informó en un comunicado. Y el texto explica que esa funcionaria mantiene el control del gobierno municipal aplicando metodologías represivas contra la comunidad y persiguiendo a quienes se organizan para defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Escuchamos a continuación el informe producido por la propia emisora Radio Ñomdá de México. El 20 de diciembre del 2004 comenzó a transmitir Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, siendo la primera estación de radio comunitaria e indígena que transmite mayoritariamente en lengua musga. Esta radio transmite desde la comunidad de Sulja en la Costa Chica de Guerrero para toda la región en el 100.1 de FM y desde mayo del 2008 también por internet, logrando que los migrantes de esta zona, habitada mayoritariamente por amuscos, puedan escucharla desde donde se encuentren. Esta radio cuenta con el apoyo y reconocimiento de la comunidad, pero no del gobierno local, estatal y federal, quienes a pesar de la importante labor comunitaria que cumple esta radio, no han dejado de hostigarla desde su aparición. El pasado 10 de julio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con ayuda de la Policía Federal, intentaron silenciar La Palabra del Agua. Nos avisaron antes de este operativo y eso pues nos dio tiempo para convocar a la gente Sin embargo, pues todo fue ocurriendo de manera muy rápida. No nos dio tiempo incluso de cerrar la cabina, pero dejamos los micrófonos abiertos. Entonces, igual, mucha gente de la comunidad de aquí de Xochis, de la región, escuchó pues cuando la AFI, cuando los policías de la AFI empezaron a entrar, y gente pues que empezó a llegar a defenderlo, el equipo de Radio Unam. Lo poco que hemos conseguido con un gran sacrificio nos viene y nos quitan. Y si de por sí el gobierno no nos da nada, creemos que también nosotros tenemos derechos usar el aire para transmitir nuestros pensamientos. Entonces fue cuando dijo que nosotros estábamos violando el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana. Fue cuando la gente se alarmó, porque ya en ese rato ya la gente se estaba llegando, muchísima gente aquí, los jóvenes, estudiantes, mujeres, adultos, incluso hasta niños estaban llegando a inspeccionar. Al momento en el que ellos llegaron, venían pues así con armas, obviamente eso sí, como que sí sorprende, ¿no? Sobre todo cuando uno todavía no ha estado o no ha vivido así esta situación. Pues incluso me dijeron que al tomar las fotos, pues que me iba a meter en problemas, ¿no? Entonces, así como un señalamiento así muy, muy fuerte, a lo cual los compañeros y compañeras que estaban aquí, miembros del comité, también salieron en defensa de todo eso. Como a los 20 minutos, la cabina de la radio, incluso hasta adentro, ya estaba llena con gente para defender, sobre todo mujeres. Fuera, uno del comité estaba dialogando con el mero jefe que venía con los de la policía, y adentro en la cabina se encontraban otros compañeros con otros elementos de la AFI acá adentro, mientras allá supuestamente estábamos dialogando, acá adentro ya estaban desconectando todo. Las voces de las radios comunitarias, desde todos los micrófonos libres de la patria grande, las escuchás acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 9 al 16 de noviembre. Paraguay, agroquímicos. Indígenas paraguayos son rociados con tóxicos para que abandonen su tierra. El Ministerio de Salud Pública de Paraguay confirmó que unos 200 pobladores originarios de la comunidad Abá-Guaraní fueron atacados con agroquímicos desde avionetas para que dejen sus tierras en manos de los productores de soja transgénica. La presidenta del Instituto Nacional del Indígena Paraguayo, INDI, Lida Acuña, aseguró que lo ocurrido es un crimen e informó que al menos 5 personas permanecen hospitalizadas por intoxicación. La comunidad ya ha sufrido numerosos atropellos, entre los que se destacan la destrucción de la escuela y del cementerio de la comunidad, los cuales fueron reemplazados por plantaciones de soja, según denunció el Movimiento de Participación Ciudadana de Paraguay. Chile, pueblos originarios. Chile es considerado el país con más indígenas presos por causas ancestrales. Hay 50 presos mapuches por defender derechos ancestrales, afirmó el dirigente mapuche Héctor Yaitul, quien se encuentra recluido en el penal El Manzano. Yaitul acusó al Estado chileno de militarizar la zona mapuche y de criminalizar la lucha indígena por presión de los sectores empresarios, y denunció que hay 2,5 millones de hectáreas en manos de las forestales Minico y Arauco, pertenecientes a los dos principales grupos económicos del país. La zona vivió en los últimos meses un recrudecimiento de la violencia tras la muerte en agosto de un joven comunero como consecuencia de la represión policial. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar y 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 9 al 16 de noviembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Último bloque de Latinoamérica Vive de este lunes 16 de noviembre del año 2009. No nos queríamos despedir sin antes decir que recibimos visitas aquí en el estudio de la radio. Están los chicos de la sala de Leo que participan de un taller de radio con nuestro compañero Alejandro. Es así, ¿no, Ale? ¿Qué tal se portan los chicos? ¿Bien? ¿Excelente? ¿Migo más así? A ellos no los veo como muy convencidos de cómo se portan. ¿Se portan bien? Sí. ¿Bien? Sí, sí, me dicen. Así que, bueno, tenemos la grata compañía de el futuro latinoamericano, podríamos decir, ¿no? Sí, el totalmente. El futuro de Latinoamérica está ahí del otro lado de la al consola. Al alcance de la mano. Ahí. No, está muy bien que escuchen Latinoamérica Vive, entonces. Muy bien. El futuro de Latinoamérica, no quiero decir con esto que sea Dani o Leo o Ale, me refería a los peques, ¿no? Del Centro Comunitario claro. Belén. Así que bueno, grata la visita de los peques aquí en esta tarde de radio aquí en Barrio San Atilio. Bueno, lo hemos dicho todo, ¿no? Sí, creo que todo sí. Todo lo que prometimos lo dijimos. Todo lo que ¿cumplimos? Habíamos prometido. Hemos cumplido. No queremos irnos sin antes citar a nuestras fuentes informativas, a quienes agradecemos semana tras semana por nutrirnos de información, que son la agencia informativa Pulsar, Red Eco Alternativo, Argen Press, Aler, Nuestra América, Radio Nacional de Argentina, Ecoportal, Radioteca y Radialistas.net. A propósito de Radialistas.net, estuvimos escuchando una serie de spots durante el programa que tienen que ver con el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, que se va a estar conmemorando el 19 de diciembre próximo. De noviembre. De noviembre, perdón. El 19 de noviembre, casualmente el día de su cumpleaños. Sí, mire sí, usted. Sí. Así que también van a hacer unos spots para mi cumpleaños. Vamos a hacer unos spots para su cumpleaños también. Los spots, estos que escuchábamos sobre la prevención del abuso infantil, son una producción de Radialistas.net. Su país de origen es Ecuador. Y bueno, nada. Los spots hablaban del abuso en general, no solamente del abuso sexual, sino del abuso laboral, de todo tipo de abuso. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden que nos están retransmitiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos el día miércoles de 13 a 15 horas y también los días sábados aquí por FM Tincunaco. No sé bien a qué hora, siempre me pierdo la hora. De 9, de 11 a 13 horas. Muy bien. Pero no nos vamos así nomás. No nos vamos así nomás. Le digo que lo que vamos a escuchar a continuación es un pedido, casi un pedido mío. Me dieron a elegir entre varios y varias escritoras, autores, y yo elegí la que vamos a escuchar a continuación. Nos despedimos con Resistencia Poética, Alejandra Pizarnik. Que tengan una excelente semana. En la operación técnica estuvo Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas estas tardes maravillosas, me acompañó la señorita Fernanda Villanueva. Un placer, como siempre, compartir con todos ustedes Latinoamérica Vive por la 107.3. Que tengan una excelente semana. Resistencia Poética. César Vallejo, Perú. Ernesto Cardenal, Nicaragua. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Pablo Neruda, Chile. José Hernández, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Juan Gelman, Argentina. Octavio Paz, México. Alejandra Pizarnik, Argentina. El estilo de Alejandra Pizarnik es para muchos críticos como un diálogo entre la creación y la destrucción, la coherencia y la diversidad. Y tal vez esta contradicción tenga que ver con su propia vida. Desde niña la muerte se hizo presente. El holocausto se llevó a casi toda su familia. Esa muerte también se haría presente en sus poemas y arrebataría su propia vida aquella madrugada del 25 de septiembre de 1972, cuando tan solo a los 36 años decidió suicidarse. Resistencia poética. A medio camino de la Universidad de Filosofía y Letras, del periodismo, de la pintura, Alejandra no hallaba su lugar en el mundo. La poesía fue su refugio. Cualquier objeto, cualquier sujeto puede ser poético, declaró una vez en una entrevista. Hablamos de la palabra poética, esa palabra que en muchas ocasiones ayudó a resistir, como ya tantas veces comentamos en este espacio. Alejandra Pizarnik también encontró en la palabra poética su refugio. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Resistencia poética. Y allá por el año 1956 publica Última Inocencia. Su padre, Elías Pizarnik, costeó este primer poemario, este libro de poemas que inauguraba la poetisa y que coincidió con un momento muy crítico de su vida. En ese mismo año, Alejandra comienza con un tratamiento psicológico porque presentaba grandes dificultades con las anfetaminas y porque consumía muchas pastillas para dormir. Una obra concisa, de temática nocturna y angustiante, muy elaborada, dicen algunos críticos, forma parte de la obra de Alejandra Pizarnik, una obra que aspira a la dureza y a la transparencia y que, por supuesto, lo ha logrado. Y apenas un susurro de esa última inocencia, de ese primer poemario, dice: ahora la muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. Resistencia poética. Las aventuras perdidas es otro de sus poemarios publicado en 1958 y queremos compartir con ustedes algunos de los versos del poema El despertar. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás de... ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no bailo la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se me han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga, el ser, detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años, y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. Como dijimos, la muerte, la desolación, la angustia están siempre presentes en la obra de Alejandra Pizarnik y el despertar fue testigo en estos versos. Árbol Diana y los trabajos de las noches confirman la presencia oscura, opaca, fría de la muerte y a propósito de la misma, la autora dijo al respecto de estos poemarios: leí mi libro. La muerte es allí demasiado real, y no el problema de la muerte, sino la muerte como presencia. Cada poema ha sido escrito desde una total abolición, o mejor, desaparición del mundo, con sus ríos, con sus calles, con su gente. Algunos de los versos que reflejan esta experiencia dicen así: salta con la camisa en llamas, de estrella a estrella, de sombra en sombra. Muere de muerte lejana la que ama el viento. Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche. Brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página. Privilegio. Ya perdido el nombre que me llamaba, su rostro rueda por mí, como el sonido del agua en la noche, del agua cayendo en el agua. Y es su sonrisa la última sobreviviente de mi memoria, el más hermoso en la noche de los que se van. Oh deseado, es sin fin tu no volver, sombra tú hasta el día de los días. Alejandra Pizarnik, Privilegio. Privilegio es uno de los poemas que se publican bajo el nombre de Extracción de la Piedra de la Locura en 1968, donde se puede ver cómo la cita del dolor y la impotencia configuran el tablero poético y constatan la falta de fe en la propia imagen creadora. Lo infantil tiende a morir. El miedo es demasiado fuerte, dijo Alejandra Pizarnik. Aceptar ser una mujer. Me miro en el espejo y parezco un adolescente. Muchas penas me serían ahorradas si aceptara la verdad. Aquí aparece la nostalgia por una infancia, y también esto está presente en Nombres y Figuras, y dice: la hermosura de la infancia sombría, la tristeza imperdonable entre muñecas, estatuas, cosas mudas, favorables al doble monólogo entre yo y mi antro lujurioso, el tesoro de los piratas enterrados en mi primera persona del singular. No se espera otra cosa que mi música, y deja que el sufrimiento que vibra en formas traidoras y demasiado bellas llegue al fondo de los fondos. Hemos intentado hacernos perdonar lo que no hicimos, las ofensas fantásticas, las culpas fantasmas. Por bruma, por nadie, por sombras, hemos expiado. Lo que quiero es honorar a la poseedora de mi sombra, la que sustrae de nada nombres y figuras. Aquí parece que lo biográfico y la sustancia nativa de la poesía se confunden. Para Alejandra, que también escribió prosa, la poesía era la única capaz de darle sentido a la vida, rigiéndola y configurándola, como dicen tantas partes de su obra, y cuya formulación más clara se halla en los versos finales del Deseo de la Palabra, poema que incluye el libro El Infierno Musical. Y dice: ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Resistencia poética. Los Pequeños Cantos es otro libro de poemas publicado en el año 1971. Próximos estos años al suicidio de Alejandra, suicidio que para muchos anunciaban ya sus textos. Ana Nimño dijo al respecto: la melancolía, la soledad, el aislamiento son rasgos que admiten ser interpretados como un desequilibrio psíquico de tal naturaleza que pueden conducir a su autora al suicidio. Y alguno de los versos de Los Pequeños Cantos dice: nadie me conoce, yo hablo la noche. Nadie me conoce, yo hablo mi cuerpo. Nadie me conoce, yo hablo la lluvia. Nadie me conoce, yo hablo los muertos. Hoy compartimos con ustedes este pequeño homenaje a una gran poetisa como fue la argentina Alejandra Pizarnik. Desde aquí, desde Resistencia Poética, donde la voz de un poeta nunca calla. Y nos vamos a despedir con un pequeño canto, el canto 3 de estos pequeños cantos de los que hablaba Alejandra, que consideramos es el más representativo dentro de lo que ella pensaba que era la poesía. Para la próxima vamos a homenajear a Eduardo Galeano, el uruguayo, y entonces nos despedimos con el canto 3. El centro de un poema es otro poema. El centro del centro es la ausencia. En el centro de la ausencia, mi sombra es el centro del poema. Alejandra Pizarnik, Caracas, Árbol de Fuego, 1971. Resistencia poética.